dónde debes estar. Y discernir es elegir, es poder tener, es un don del Espíritu Santo, es distinguir el bien del mal. Y es desde la dimensión más grande que le podamos dar hasta la mínima. Cuando yo tengo discernimiento, sé qué camino tomar. Cuando tengo discernimiento, sigo la voz de mi corazón, sigo el pensamiento sanador, sigo lo que es mi misión, encuentro mi misión y la disfruto, y trabajo y convierto mi trabajo cotidiano en un hacer, en una misión. Dejo de estar en la duda de ¿tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer? ¿Tengo que tomar esta decisión o no la tengo que tomar? Muchas veces me levanto embalado porque voy a hacer determinada cosa y corto y cuajo una situación que me duele, me lastima, me preocupa o me quita el sendero y me agarra la duda. Pero está bien, ¿y si me equivoco? Bueno, si vos pones en manos del ángel del discernimiento esa decisión, no la va a tomar el ángel. La vas a tomar vos, guiado por el ángel del discernimiento. Vos vas a poder conectarte con esa luz, con esa bendición, con esa claridad, con esa sanación. El ángel del discernimiento no viene a nosotros, no puede venir por combustión espontánea, porque nosotros la tenemos, pasado los 7 años, ese libre albedrío que Dios respeta y que no nos obliga a hacer lo correcto. Nos aconseja, nos guía, nos manda a sus ángeles, nos da señales claras, nos da nuestros dones para que podamos hacerlo, pero somos nosotros los que elegimos. Entonces, cada vez que vos invoques al ángel del discernimiento, lo que vas a estar es poniéndote en contacto con lo bueno, con lo sanador, con lo verdadero, con lo correcto. Esa intuición que percibís, esa percepción que nace en vos, va a ser más limpia, más pura, porque vos vas a estar conectado con el discernimiento. Entonces vas a dejar las pasiones de lado, vas a dejar todo lo que te quite la pureza de la luz, de la intuición, de la percepción, todas esas capas oscuras que van cayendo, que se llaman miedo, ansiedad, preocupación, dolor, guardar el pasado, mantener el pasado permanentemente alimentado en nuestra vida. El discernimiento va a traer a tu vida luz y claridad. Sos vos el que de alguna manera tiene que saber elegir dónde está el camino correcto. ¿Y cómo lo elegís? ¿Cómo haces para elegirlo? Muy fácil, muy, pero muy fácil. Lo elegís desde el discernimiento, que es algo superior al pensamiento. Yo discierno cuando elijo el camino correcto, cuando estoy guiado por este ángel, cuando ese don que me da el Espíritu Santo lo pido a través de los ángeles. Y ahí no me equivoco, ahí actúo sanamente, ahí sumo a mi vida, en mi vida, cosas positivas, limpias y sanadoras. Cuando estoy dudando, temeroso, si avanzo o no avanzo, si acepto o no acepto, si cambio, si busco o no busco ese trabajo o esa situación en la vida, sinceramente pierdo esa energía y ese valor que me da el ángel del discernimiento. O sea, cuando vos pedís buscar el trabajo indicado, encontrar a la persona indicada, avanzar en un determinado sentido, actuar de determinada manera, previamente pidiéndole al ángel del discernimiento que nos dé su fuerza y su luz, estamos haciendo lo correcto. Y también le pido al ángel del discernimiento que en el día de hoy nos ayude y nos guíe a todos, a ustedes, a mí, a dar los pasos correctos en nuestra vida, a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Y estamos a muy poquito de las fiestas de Navidad. Y escucho mucho, ¿eh? La verdad que a través de todos estos años que me dedico a la guía y al acompañamiento de la gente, y veo lo que pasa en la calle y escucho, está distorsionado el sentido que tiene el 24 y el 25. Y el 24 y el 25 es una fiesta para que la familia o los seres queridos o con quienes estés en una situación amorosa te puedas conectar, para que se espera la llegada de el niño Jesús. Y justamente por eso a las 12, después de las 12, se pone en el pesebre al niñito Dios, porque ya nació, porque estamos todos alumbrando el camino. Justamente termina la espera, termina el adviento, que es la espera de la llegada de la luz. Esta noche, el 24 de diciembre, llega la luz, y cada año recordamos esa bendita oportunidad. Entonces está bueno y está lindo, y ojalá Dios quiera que elijas, que el ángel del discernimiento te ayude a disfrutarlo. Mira que disfrutar de las fiestas, no importa si dónde te toque estar, aunque sea trabajando, ¿eh? Porque hay muchos hospitales donde están enfermeras, médicos, administrativos de guardia esa noche. Hay muchos lugares en donde se pasa la Nochebuena en vigilia, en preocupación, en angustia. Bueno, a donde te toque estar, que el ángel del discernimiento te ayude a conectarte con el espíritu de esa Navidad. Y no con el espíritu del arbolito, de los ding-dong-dang, que eso es muy lindo y todo eso, sino con el espíritu interior. Que ojalá esta noche buena encuentres la verdadera Navidad dentro de tu corazón, y que disfrutes con las personas con las que estás a tu alrededor. Que las bendigas, que sientas ese amor puro, que por alguna razón, en ese espacio donde va a llegar el niño Jesús, porque en el lugar donde estés es donde él va a llegar, esas coordenadas elegidas por tu familia o por tus amigos, o porque con quienes te toque estar ese día, con quienes disfrutes y elijas estar ese día. Mirá qué distinto es ir a donde te toca ir, o donde esta vez me toca, funfurruñando, a decir, por alguna razón, doy gracias a Dios, esta unión, este grupo de personas que estamos elegidos en este momento para compartir el nacimiento del niño Dios. Entonces te vas a dejar de preocupar bien si te ven más gorda, si te ven más flaca, si te aprieta el zapato, si te pusiste un vestido que no pudiste estrenarte algo, si la persona con la que estás cotorrea todo el tiempo, si compiten las energías, porque vos no estás en esa competencia. La noche del 24 de diciembre estás para compartir un momento sublime. Y si no sos católico, y si te importa un pito la llegada de Jesús y vas porque es un día que hay que reunirse con amigos, pensá por qué estás ahí. ¿Por qué estás ahí? No como una situación difícil, no como una situación, uy Dios, qué castigo, me toca estar con la suegra de mi prima que habla como una cotorra, o que siempre está enferma, o que siempre le duele el callo, o que siempre tira mala onda, o que te pone sobre el arbolito un repasador. Todo eso es ínfimo. Pensá que hay gente que pasa el 24 en una cama, en un asilo, en un lugar donde nadie lo ve ni lo llama. Hay gente que lo pasa muy mal. Hay gente que se siente muy enferma ese día. Entonces, si nosotros, los que tenemos el discernimiento y la bendición de poder elegir, lo estamos pasando bien, mandemos luz. ¿Sí? Que el 24 no haya gente con dolor de panza por hambre. Que el 24, a la noche, que durante todo el 24, pero especialmente en la llegada del niño Dios, bendiga e ilumine los hogares, los más pobres, los más desamparados. Porque una oración y un pensamiento sanador te pueden llegar a quitar de potenciar o de creer que porque fuiste con los mismos zapatos que año pasado, o porque te pusiste el mismo vestido, las cosas no te van bien. Resulta que las cosas te van bien porque tenés una mesa para compartir, tenés un árbol que seguramente está encendido, tenés una copa para levantar y tenés a alguien para decirle feliz Navidad. Que esta noche buena te llene de luz, te desborde de amor, pero no como un hecho simbólico, sino como un hecho real, como un hecho sentido, que dejemos de darle importancia a las pavadas, a lo material, que nos desapeguemos en serio. Tanto que se habla del desapego, el desapego es preocuparme por qué me voy a poner, por cómo me voy a peinar, por si me agarró o no el color que me quería que me agarre en la peluquería, por lo que realmente sea una noche de paz. Escuchen, es noche de paz, noche de amor. Volvamos a eso y disfrutemos. Y demos gracias, porque estamos bien. Demos gracias porque podemos elegir. Y cada día, si vos das gracias, si vos disfrutás del espacio en el que vivís, podés encontrar el camino para estar cada vez mejor. Disfrutar no es estar en el medio del ruido. Hay gente que disfruta el silencio, una cena tranquila, un espacio de compartir, de reencuentros. Dios quiera que tu Navidad sea de reencuentros y no de odio, que no se alimente el "uy, la tengo que ver a esta", "uy, lo tengo que sufrir a este otro", "uy, la envidia que me tiene". Protégete, hacé la oración, me pedí que se bendiga la mesa antes de sentarte, pedí que se ilumine tu corazón y tu mente. No saquen, no permitan, no se enganchen en los temas políticos. Es eso, política es para gente que le pagás para que trabaje de eso. Vos no sos una persona política, vos sos un ser espiritual. ¿Y sabés cómo podés hacer buena, bien política? Dando al otro, sintiendo empatía con el bienestar del que te toca ver. Y si no podés ver, o si sentís que hasta aquí llega tu mundo, envía luz para mucho más allá de lo que puedan ver tus ojos. Hoy vino el ángel del discernimiento. Cuando vos discernís, cuando vos te conectás con la luz, cuando vos decís, este momento mío es un momento sagrado, te empezás a dar cuenta qué pequeños son los problemas. Te empezás a dar cuenta que todo pasa, que lo que te tenía trabado y no podías avanzar, de un minuto para el otro se pudo haber resuelto. Ayer fue el día del Espíritu de Navidad. ¿Cuántas cosas habrán tachado? ¿Cuántas cosas hemos tachado? ¿Y cuántas cosas tenemos que renovar nuestra forma de pedir? Bueno, cada Navidad es eso. ¿Con qué me quiero encontrar? ¿Qué quiero hacer esta Nochebuena? Si vos me preguntás a mí, disfrutar con mis amigos, disfrutar con seres queridos, con los que puedo, porque algunos están lejos y tienen sus vidas, y no puedo obligar a que todo el mundo corra a mi ritmo. Pero sí estoy disfrutando igual de la cercanía, del amor que les tengo, de saber que están, de saber que están solo a un teléfono de distancia o solo en un encuentro al día siguiente. Además, cuando yo tengo ganas de sentir adentro de mi corazón el nacimiento, lo siento y lo sienten quienes me quieren y me conocen, porque lo transmitís así. Ojalá te permitas que esta noche buena sea eso, una noche buena, y que la Navidad sea el nacimiento a una vida mejor. Desde lo espiritual, sos la misma persona, a tu alrededor tenés las mismas cosas. Bueno, que las veas con la dimensión de alguien que por ahí las sueña y no las tiene. Que puedas valorar cada paso que das, cada bocado que comes, con alegría y dando gracias. Que así sea. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar. Lucy, de Pilar, para vos viene el ángel de la fe, página 56. Y él te dice: aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. no dudes en seguirla. La luz de Dios está en ella. María Luisa de Villa Urquiza, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Marina de Carapachay, el ángel del amor. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la juventud. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Lorena nos pide un mensaje para Mariano. Bueno, Mariano, este mensaje es para vos. El ángel de la sanación. Y él te dice, aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Y para vos, Lorena, el ángel del servicio. Y él te dice, aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y acá va un beso enorme para los dos. Alicia de Martín Coronado, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Y Alicia de San Justo, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y para todos los que están escuchando en este momento el programa y querían un ángel y un mensaje, aquí va. Este es para vos. Viene el ángel del crecimiento espiritual. Y él te dice, aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y para todos aquellos que van a descubrir este programa en algún momento, que lo van a escuchar después grabado, aquí va, este ángel es para vos. El ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Todos aquellos que quieran conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, que no está en las librerías, solamente lo tenemos nosotros aquí en la producción, tienen que llamarnos al 47899014. Estamos en el barrio de Belgrano. Y también a ese teléfono puedes averiguar, bueno, nosotros estamos aquí en enero y febrero, así que podés preguntarnos, llamarnos, para lo que quieras saber. Y en marzo estaremos retomando nuestros talleres y encuentros habituales, Encuentro con los Ángeles. Eso es el primer sábado de cada mes a partir de marzo. Para escuchar los programas grabados, para si necesitas que lo escuche una amiga o alguna persona que necesita, entras en www.cristinadelsolar.com.ar. Ahí vas a la solapa que dice programas y allí los encontrás. También hay una solapa para oraciones, otra para cuentos, cuentos con reflexión, y otra para ángeles y mensajes. Allí te posás sobre alguna de los dibujitos y podés escuchar un ángel o podés escuchar su mensaje. En realidad la página es funcional para que puedas estar conectado con la esencia de este programa y de mis talleres. Entonces allí encontrás la ayuda en el momento, encontrás una oración en el momento. Ahí está la cruz de la puerta, está la bendición de la puerta, porque bueno, ya se los voy a contar el jueves 29, que es el último programa. allí les contaré lo del diciembre, lo del 31 de diciembre. Pero ahora les digo, disfruten de la fiesta, no corran como zombies, como locos, buscando un regalo. A lo mejor el regalo se compra cualquier pavada. Es el momento de compartir, es el momento de estar juntos, es que el otro sienta que nos importa. Y esa es la Navidad, que nos importe quienes estamos. Y con quienes no podemos estar, por una cuestión de distancia, por lo que fuere, se está desde el amor. Obviamente que hoy en día, y gracias a la tecnología, tenemos muchas formas de comunicarnos y de conectarnos. Pero disfrutá de la llegada del Niño Dios. Disfrutá de la natividad. Disfrutá del nuevo comienzo. No te pelees más con la Navidad. Va a pasar todos los años de aquí a la eternidad. Así que deja de pelearte con que vienen las fiestas y no veo la hora que sea 26 o 2 de enero. Deja de pelearte, aflojate y decir, bueno, ¿viste cuando te sacan sangre, que si estás nervioso te duele más? Bueno, si te duelen las fiestas, aflojate y decir, vamos a pasarla desde lo espiritual. Espero algo mejor para mí y para el mundo. Chao. Hasta el martes. Muy feliz Nochebuena y muy feliz Navidad. Chao. Salud.